Bienvenidos de nuevo a los alumnos del máster en la asignatura de Excel financiero y de gestión. Ya nos encontramos en la tercera quincena, se denomina Excel de gestión. Y ahora ya tocaría hacer el examen 3 y la práctica 3. Ya sabéis que los exámenes son voluntarios, se agradece que los hagáis a los que podéis y tenéis tiempo, porque eso os ayuda a repasar los conceptos y al enfrentaros con pequeños casos, pues vais afianzando ideas y vais recordando cosas. Muy bien, pues en la práctica 3, como siempre, tenemos tres partes. La práctica 3.1, que se trata de abordar el tema de tablas. Pero no son tablas simples como las que hacemos muchas veces en Excel, sino que estos son lo que se denominan tablas de Excel, que ya comenzaron hace unos años con la versión 2010 y han ido aumentando sus capacidades, y son bastante curiosas. Si no las conocéis, que es probable que no, porque todavía no están muy difundidas, veréis que os van a sorprender, porque no se trabaja con las fórmulas habituales, sino que se hace referencia a los campos, a columnas, como si estuviéramos tratando con una base de datos. Por lo tanto, la práctica que tenemos que hacer ahora, que es la 3.1, nos dice que estudiemos una entrada de un blog que se titula Insertar tabla en Excel 2010 y luego nos dice que creemos un caso similar donde se vean las novedades utilizadas en las tablas de Excel. También conviene que dentro de las observaciones veáis las que se os dice y especialmente la que se llama Píldora 1, que es un vídeo para que veáis otro caso de utilización de este tipo de tablas. Luego ya nos metemos con la práctica 3.2 y aquí vamos a tratar con tablas dinámicas. Probablemente en el campo de la gestión de temas con Excel, de lo más variados, temas financieros o gestión pura o de cualquier disciplina, lo más utilizado y lo más flexible sean las tablas dinámicas. Si no las conocéis, es una buena oportunidad para que entréis de lleno en ellas, porque se usan muchísimo a la hora de presentar informes. Cuando tenemos información variada, con diferentes orígenes incluso, la idea es que en lugar de elaborar esos informes a mano, tengamos una herramienta que nos permita de una forma bastante flexible hacer informes de forma rápida. Y eso son las tablas dinámicas. Ya digo que si no las conocéis hasta ahora, os van a encantar. Y para los que ya lo conozcáis, pues aquí se trata de hacer un caso un poquito más avanzado, que son tablas dinámicas con rangos de consolidación múltiple, para que profundicéis en este campo y veáis que si tenéis varios orígenes, esto es, varias pequeñas bases de datos, pequeñas tablitas de las cuales tirar, que serían las entradas, podéis hacer un informe basado en todas esas tablas. Bueno, pues ahí como siempre, se queda muy abierto el ejercicio para que vosotros ahí le echéis imaginación, si es posible, consultando por internet datos reales o lo que vosotros podáis diseñar. También, como siempre, conviene que veáis dónde pone observación, todos los enlaces que se os ponen para que profundicéis en el campo de las tablas dinámicas. Y finalmente está la práctica 3.3, que es la de escenarios multihipótesis. Esta es una de las herramientas que puede ser muy interesante cuando lo que queremos hacer es simulación ante diferentes supuestos o hipótesis que Excel puede manejar. Aquí, como siempre, tenéis un enlace al blog que se llama Escenarios Multihipótesis, donde tenéis ahí explicado el tema. Y luego, en la observación, hay otro par de enlaces que abundan sobre este tema. Y os da también bastante libertad para hacer vuestro caso. Lo único que se pide es que sea un caso similar, esto es, que utilice escenarios multihipótesis, que tenga al menos 4 variables de entrada, que serían los input, y al menos 2 variables de salida, que serían los output. Y con ello ya habríamos terminado las prácticas y habríamos terminado la asignatura. Muy bien, pues ánimo con esta última práctica y si tenéis alguna duda, pues ya sabéis que estoy a vuestra entera disposición o a través del foro, si queréis que la duda se vea por todos, o a través del correo. Pues mucho ánimo y a por ello.